Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. ¿Saben qué es una maratón de lectura? Es una celebración, una jornada de lectura que ocurre en todo el país. Su finalidad es comunicar que leer es una actividad placentera fundamental para el desarrollo de los niños. Este año se llevará a cabo de manera virtual. Seremos miles de lectores disfrutando la lectura. El lema de este año es Lectores que buscan lectores, una oportunidad para que la lectura se comparta, se convoque, se contagie. Por eso hoy, aislados pero siempre conectados, vamos a disfrutar de nuestra maratón de lectura. Los músicos de Bremen, por segundo B, de la escuela 1210 Luis Rullán. Había una vez un campesino que tenía un burro. Durante años trabajó en el molino, pero ahora, como era viejo, su dueño no lo quería más. Entonces el burrito lo abandonó para seguir su sueño de tocar la guitarra en una banda. En su camino se tropezó con un perro cazador muy agotado. Hola, ¿todo bien, amigo? No, estoy escapando porque estoy viejo y mi dueño no me quiere más. ¿Por qué no vienes conmigo? Voy camino a aprender para ganarme la vida como músico. Juntos podemos formar una banda. Puedes tocar los timbales. El burro y el perro continuaron su camino juntos. Al poco se toparon con un gato con mala cara. ¿Qué pasó, mi niño? Que no tengo dónde ir. Mi ama no me quiere porque soy viejo y estoy todo el día tirado junto al fuego. ¿Por qué no te unes a nosotros? Vamos, Bremen, a formar una banda de música. El gato dijo que tocaría la trompeta y se unió al burro y al perro. Más adelante dieron con un gallo muy apenado. Como era viejo, se quedaba dormido y no cantaba por las mañanas. Por eso el burro vomitó, tomó tantante su banda junto con el perro y el gato. Llegó la noche y buscaban un lugar para dormir. Cuando vieron a un grupo de ladrones en una casa a punto de darse un gran festín de comida, el burro se puso junto a la ventana. El perro se subió encima del burro, el gato encima del perro y el gallo encima de la cabeza del gato. Así encima de otro empezaron a reunir, maullar, ladrar y cantar con toda su alma. ¡Ah, la mano está lío! Que los ladrones escaparon pensando que trataba de un fapama. Espantados, nunca más volvieron y los animalitos consiguieron un nuevo hogar y un lugar para tocar su música. Este cuento nos enseña que todos somos valiosos, sin importar la edad. También que juntos podemos lograr cosas increíbles. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Hola, te voy a contar una historia que yo misma escribí. Se llama Ciudad Arcoíris. En una ciudad llamada Arcoíris, Pamela y Camilo tenían preparadas sus mochilas, como todos los domingos, listas para emprender el viaje temprano al día siguiente. El entusiasmo por otra mañana en la escuela era muy grande, porque se encontrarían con sus seños, con sus amigos y sus amigas. Los recreos eran fantásticos, multicolores. Algunos niños jugaban a la pelota, otros iban a la Biblia a ser atrapados por mágicos libros, historias o usaban los juegos de mesa. En otro sector del patio también algunas jugaban a la rayuela o a la popa. Pero algo extraño pasó ese domingo por la noche. Un virus comenzó a preocupar a los grandes. Todos debían quedarse en casa, decían en la tele. Había pasos para lavarse las manos. Era como una receta. Y los informaban sobre las cosas que debían hacer. Todos estaban atentos y en alerta. Cuando amaneció ese lunes, comenzó a llover. Nadie podía jugar en las veredas. Los chicos y las chicas ya no se abrazaban, ni se daban la mano, pero sí buscaron otra manera de saludarse. Volaban muchos emojis, muchos acertijos, videos y canciones por WhatsApp. Pero afuera la ciudad de Arcoíris no era la misma. Su símbolo más importante de la ciudad, que tenía los arcos multicolores, comenzó a entristecerse, a decolorarse. Las personas pensaron desde sus hogares en cómo hacer para que los arcos volvieran a tener sus colores radiantes y comenzaron a mandarle su energía. A estar unidos, reunidos en familias, aprendieron cosas juntos. Algunos bailaban, otros cantaban o jugaban en casa, cocinaban, limpiaban. Aplaudían todas las noches a las personas que trabajaban en los hospitales y en las calles. Se cuidaron entre todos y se les ocurrió pintar pequeños arcoíris de papel y colocarlos en sus puertas. Esto hizo que los arcoíris mayores de la ciudad lo vieran y volvieron solos a tomar su color, a brillar más que nunca, porque las personas no estaban adentro porque no amaran su lugar, sino porque era necesario por un tiempo y sabían que todo iba a estar bien. La fiesta del cielo. Dice que Juan Zorro tenía fama de buen cantor y guitarrero. De todas partes lo invitaban, pero como era tan pícaro, en todas partes hacía sus hechurías. Todos los años hacían en el cielo una gran fiesta para las aves. Claro, como tienen alas, pueden llegar a las alturas. El zorro se moría de ganas de ir a esa fiesta. Entonces le dijo al águila: «No me pudís llevar a la fiesta del cielo. Llévame, llévame». «Sos muy desfachado. ¿Cómo pudís presentarte en el cielo?», le decía el águila. Tanto le rogó Juan que el águila lo llevó. Cantó y bailó que daba gusto verlo. Pero al rato nomás hizo sus hechurías. Primero comió todas las frutas que encontró. Casi dejó los árboles sin frutas. Eran frutas que él no conocía. Y para peor, tomó chicha hasta macharse. Y ahí se durmió en un rincón. Caído, machado, estaba por ahí. Las aves se aprontaron para bajar. Y como el águila no lo veía, ni se acordó de Juan. Cuando Juan se recordó, no había nadie y no sabía cómo bajar. Ahí los angelitos le han hecho una soga larga y lo han largado. Le han recomendado que se porte bien. El zorro, como es tan pícaro y tan palangana, venía insultando a todas las aves que encontraba. Él venía orgulloso porque bajaba del cielo. Al cuervo le ha dicho cabeza de pila y a los loros lengua seca. Y ahí lo han picoteado y le han cortado la soga. Y empezó a caer el zorro y gritaba: «¡Piedras, háganse a un lado que las parto! ¡Háganse a un lado!». Y cayó y se reventó entre las piedras y se desparramaron todas las frutas que había comido. Las semillas de esas frutas del cielo nacieron en la tierra. Y de ese viaje del zorro Al cielo hay algarroba y chañar y mistol y todas las frutas que de cuanta no había en la tierra. Miguel Ángel López, 76 años, Tafí del Valle, Tucumán, 1951. Carnavales eran los de antes, un cuento de Gustavo Roldán. Allá arriba los monos saltaban de rama en rama. Un poco más arriba, los pájaros iban y venían como sin saber qué hacer. Y más abajo el piojo y el sapo caminaban entre las flores del jacarandá que iban cayendo y hacían una alfombra de color sobre la tierra. Y más allá daban vueltas el tapir y el tatucarreta, el oso hormiguero y el jabalí. Y en la laguna grande gritaba el chajá y las garzas blancas volaban y volvían a sentarse en el mismo lugar. El sapo daba vueltas y vueltas con cara de pocos amigos. «Lo veo preocupado, don sapo, ¿le anda pasando algo?», le preguntó el piojo. «Estoy pensando, amigo piojo, ¿se dio cuenta de que el tiempo está demasiado loco? Nunca hizo calores tan fuertes, algo está cambiando y no es para bien». ¿Le molesta si le hago una pregunta, don sapo? Quiero saber si usted anduvo en algún carnaval. ¿Por qué se le ocurren esas preguntas, don Piojo? Porque cuando hace calor me acuerdo del carnaval. Supongo que por eso del calor es que se juega con agua. Pero usted, don sapo, ¿conoce los corsos? No me hable de eso, don Piojo, que me comienzo a enojar. Corsos eran los de antes. ¡Qué carnavales! ¡Qué disfraces! ¡Qué serpentinas! Yo lo supe conocer cuando anduve por Buenos Aires. ¿Usted se disfrazó alguna vez, don sapo? Me acuerdo cuando me disfracé de tigre. Estaba tan bien disfrazado. Era un concurso de disfraces y todos me aplaudían a rabiar. El sapo suspiró. Miró para arriba y vio a los monos que saltaban de rama en rama sin preocuparse de nada. ¿Y cómo les fue, don sapo? Mal. ¿Mal? ¿No dice que estaba tan bien disfrazado? Por eso mismo, don Piojo. Me tuvieron 3 meses en el zoológico creyendo que era un tigre que se había escapado. Pero, don sapo, con sacarse el disfraz estaba todo arreglado. ¿Y qué cree que hice? Pero me dijeron, ¿qué tigre más pícaro se disfrazó de sapo? Carnavales eran los de antes, un cuento de Gustavo Roldán. La niña del desierto. Estaba haciendo dedo en la ruta cuando de repente paró un camión y me invitó a subir. Hace 20 años que me dirijo en línea recta hacia el horizonte sin conseguir llegar hasta él, me dijo el camionero. Cualquiera que sea el camino que tome, incluso aunque me equivoque, siempre acabo teniendo el horizonte frente a mí. Por ello he comprendido que no hay camino equivocado y que ninguna dirección es mejor que otra. Pero nunca se sabe. Puede que algún día acabe alcanzándolo. Iba a responderle que eso no era posible, que no se podía alcanzar el horizonte, que cuanto más se acerca uno, más se aleja él. Pero no lo hice, porque ese era su sueño. Y de hecho añadió, es lo que me mantiene despierto y me ayuda a aguantar las largas jornadas en la carretera. Como estaba cayendo la noche, pude contemplar la Vía Láctea. Y también me puse a soñar. ¿Cree usted que sería posible transformarse en una estrella?, le pregunté. No sabía de dónde me había venido semejante idea, pero tenía curiosidad por oír lo que él me diría. No lo sé, suspiró. Ay, ¿quién sabe lo que ocurrirá el día en que mi camión y yo alcancemos el horizonte? No tengo nada en contra de convertirme en una estrella, ¿eh? Yo tampoco, le dije, no estoy en contra de esa idea, pero las estrellas están alejadas las unas de las otras. No pueden ir a comer juntas, ni tomarse de las manos. Debe ser una vida un poco triste. Con el paso de las horas se hizo de día. Le pedí que me bajara en una estación de servicio. La tienda estaba totalmente iluminada, pero me llamó la atención un anuncio pegado en la pared que ofrecía un puesto de trabajo. Detrás del mostrador había una señora. «¿Busca usted todavía a alguien para el trabajo del anuncio? Me interesaría», le dije. Me miró con una mirada rápida y me contrató sin más formalidades.